Radio. ...41 minutos pasan de las 11 de la mañana... vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local... y en ese sentido vamos a fijarnos en diversos asuntos... que tienen que ver con la gestión municipal... y porque tenemos al otro lado del hilo telefónico... al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos Toro Marqueño. Hay varios temas que son novedad... y entre ellos la verdad es que... pues ahora lo irán comprobando... en diversas cuestiones... pero además nos habíamos fijado en un tema desde hace tiempo... la posibilidad de que, bueno, pues un programa, un plan de empleo estable supusiese la puesta en marcha de un proyecto que además se centraría en lo que es son las dependencias del antiguo mercado de abastos. Bueno, pues un proyecto, además de generación de empleo, estamos pendientes de este tema y parece que finalmente, Manolo, pues es algo que se ha aprobado ya, ¿no? Sí, vamos, la semana pasada ya hubo una reunión comarcal y de los diferentes proyectos que habían presentado, pues Ubrique se la aprueba el plan de empleo estable y en este caso vamos, estamos esperando solamente la resolución para iniciar la obra cuanto antes y bueno, es un tema importante porque lo que estábamos con ese plan de empleo estable es la ubicación del mercado de abastos antiguos, pues hacer allí una sala de exposiciones permanente de unos 300 metros, más o menos, metros cuadrados, y también unos salones para el tema de cultura también, como asimismo también otros salones que quedan allí para darle la solución también al tema de tiendas y demás, y pues, un proyecto interesante que también modificamos toda aquella zona. Así que, por lo tanto, insistimos, sería, o a través de este proyecto del plan de empleo estable, pues se trataría de poner en valor, entre comillas, podemos decir, o darle un nuevo uso a lo que eran en su momento las instalaciones del mercado de abastos en la zona de la Avenida de España. Si te parece, aunque vayamos ahora con más detalles al respecto... ¿qué es el plan de empleo estable? ¿Una medida, un programa que llega a través de la Junta de Andalucía, que supone el qué exactamente, a cuántas personas se le va a poder dar empleo? Sí, es una. Allí entran varias administraciones, es decir, está un dinero que pone Diputación, Junta de Andalucía, y también hay una parte municipal también, que está en los presupuestos también incluidos, y lo que se trata de esta subvención viene dirigida exclusivamente para los trabajadores del sector agrícola. Entonces ahí, una vez que recibamos la resolución por parte de, en este caso, de la Junta de Andalucía y Diputación, pues lo que sí, la parte municipal, y en este caso, pues, como digo, iría directamente para el sector de empleo agrícola, porque va dirigido a esa accionada para los trabajadores del sector, en este caso dirigido para ellos. ¿De qué cantidad estaríamos hablando en el caso de Ubrique? El total de la inversión son 220.000 euros. Diríamos que también pues con eso empezamos una primera fase y veremos también, de todas maneras, que me quiero centrar con los diferentes portavoces y... porque nosotros habíamos enviado un poco un pequeño anteproyecto y lo que sí habíamos hablado con los portavoces para sentarnos y consensuar con ellos también, porque había diferentes opiniones de los distintos portavoces y queremos, como digo, sentarnos y buscar una conclusión global de las diferentes opiniones que había. Eso sobre un poco el uso, ¿no? De también, porque aparte de lo que sería la sala de exposiciones, estaríamos hablando de salones dirigidos a cultura, hemos dicho, y una parte más comercial, en principio, la intención que tendría el ayuntamiento. Sí, en este caso entendemos que, claro, por ejemplo, en el tema de que haya un salón para exposiciones permanentes durante todo el año, pues facilitaría de que en otra zona que estamos haciendo, ya sea de San Juan, por el mismo museo, lo que sí tendremos solucionado de alguna forma, pues como digo, embellecer también aquella zona y que haya desde enero a diciembre un salón solo y exclusivamente para las diferentes exposiciones. Y independientemente de ese salón, que sería más o menos de 300 metros, pues lo que habíamos planteado también de que en las diferentes ubicaciones que nosotros habíamos planteado lo que sería la reorganización de todo el mercado, pues también que hubiera unos salones para el tema culturales. Y bueno, en este tema tenemos que determinar cuál sería su uso, pero también dentro de lo que está el centro comercial abierto, pues que hubiera también allí diferentes salones de 45 o 50 metros para darle facilidad a aquellos emprendedores que quisiesen poner un comercio en aquella zona. Mm-hmm. Sobre el uso en concreto de esos salones, espacios para cultura, ¿en qué estáis pensando? ¿Serían cedidos a diferentes colectivos dentro del ámbito cultural? Sí, lo que pensamos que sea también, como tú dices, bien, cedido a diferentes asociaciones, ¿no? Entonces, habíamos pensado también en el tema de música, pero lógicamente lo que queremos darle a aquellos es un uso para diferentes asociaciones, que no sea una en exclusiva, sino que tengan también un salón para hacer o ejercer allí en diferentes actividades culturales. Bueno, pues esto, como decimos, en relación al plan de empleo estable, que si no me equivoco es el programa de fomento de empleo agrario, ¿no? Sería, la denominación exacta, no sé si es esta. Sí, vamos, dentro de los proyectos diferentes que me ha presentado el PROFEA, que era la segunda fase que va desde los Mellis al líder, que ahora estamos esperando la solución también por escrito del PROFEA para seguir iniciando la obra y con eso terminar desde la parte que está iniciada, que está casi a la mitad, pues con esa obra pues terminar, digamos, la otra parte que queda y terminaría la obra hasta la rotonda del líder. Y otra de las cuestiones que habíamos mandado del PROFEA, pero como dentro del programa de plan de empleo estable, era este del mercado de abasto, que darle también aquello una utilidad y, bueno, también de alguna forma aprovechar aquella zona comercial y facilitarle, sin duda, pues un uso a aquello que está ahora mismo pues cerrado sin uso ninguno. Porque en esos salones podemos decir que aquello se saneó, ¿no? En su momento y, bueno, se dejó como unas instalaciones en bruto para que en el futuro se pudiese construir ya con el uso que se determinase, y así es como están en estos instantes, ¿no? Sí, ahora mismo está aquello también en bruto y era también otra de las cuestiones que habíamos hablado con los portavoces, ¿no? Digo, había diferencia de opiniones y en cuanto a última, pues el detalle final, pues también como digo, de los diferentes portavoces, el PSOE tenía una opinión, el PA tenía otra, Izquierda Unida también tenía otra, y lo que teníamos que intentar consensuar, porque también sería parte fundamental de la opción que se ultime para el apoyo o no en los presupuestos. Sí que se incluiría, evidentemente, esta partida dentro de lo que son los presupuestos que se están abordando ahora mismo. Exactamente. Por cierto, que aquellas instalaciones eran de Diputación, al final se supo que era de Diputación Provincial, pero en su momento ya se vendieron por un precio simbólico, hombre, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que son los metros cuadrados de esa dependencia y demás, bueno, pues por un precio módico se volvió a vender por parte de Diputación ya y, por tanto, es de propiedad municipal ahora mismo, ¿no? Sí, aquí ya hicimos las gestiones al principio de legislatura y ahora pues la gestión que nos facilitó de Diputación, porque viendo documentación anterior, pues en el ayuntamiento no aparecía ese bien como propiedad del ayuntamiento. Entonces conseguimos, pues no sé si fueron 10 o 15 mil euros lo que pagamos en este caso a Diputación, y con eso logramos que hiciésemos la escritura, y actualmente aquello es propiedad del ayuntamiento y de todos los ubriqueños. Has comentado, ¿no?, que la partida, por tanto, para esta primera fase allí en este proyecto sería de 220.000 euros, que aportan, no sé si en un porcentaje igual, Diputación, Junta de Andalucía, y no sé si en este presupuesto también entraría el Ayuntamiento aportando o sería parte. Sí, en este caso no tengo exactamente ahora mismo los importes y diríamos que el Ayuntamiento, Administración de la Junta y Diputación sería el global de del presupuesto para llevar esta obra a cabo. Se trata de un programa que va dirigido al fomento del empleo agrario, así que imagino que en torno a los posibles trabajadores, por tanto, los que estén inscritos dentro de lo que es el sector agrario en las listas del SAE. Sí, exactamente. Esta oferta se hace a través de el Ayuntamiento solicita al SAE y es el SAE el que nos va mandando las diferentes personas que están más de alta en el proceso. Entonces también, bueno, este año pues tendrán, en ese caso, muchas más opciones, tanto a entrar en estas obras como la del Profea, que son la que mencioné anteriormente, que va desde el líder hasta los Meyes, junto también con las diferentes planadas que el Ayuntamiento plantea también. En ese caso, pues tenemos, sin duda, la opción de dar mucho más trabajo al sector agrícola. Pues por tanto, como decimos, todo ello en torno al plan de empleo estable, que ya se ha aprobado esa partida, 220.000 euros, y que irá dirigido a una primera fase para adaptar las antiguas instalaciones del mercado de abastos a una zona cultural y posiblemente también comercial, aunque todo esto todavía se tiene que consensuar entre los diferentes partidos políticos para que haya encaje en los presupuestos municipales que, por cierto, no sé cómo, en qué situación están ahora mismo, en qué punto se encuentran esas negociaciones o esos contactos entre los diferentes partidos. Sí, pues ahora mismo lo que estamos esperando es solamente el informe de intervención ya para convocar una reunión final del tema de comisión informativa, porque ya son bastantes las ocasiones que nos hemos sentado en reunión de portavoces. Entonces, como digo, solamente que creo que esta semana el informe de intervención para facilitárselo a los portavoces, pues convocar la reunión, como digo, última de comisión informativa y posteriormente pasarlo ya para la aprobación del pleno. Bueno, pues todo esto sobre esos temas, hablando de obras, te referías anteriormente, ¿no?, al plan Profea y esas obras que van a comenzar o que van a completar esa actuación entre la rotonda del Lidl y el hotel Sierra de Ubrique. Además, informábamos en la última oportunidad que ya habían comenzado las obras en la fuente de San Francisco, ¿no?, en esa actuación también que se quiere realizar una zona peatonal en esa zona, ¿no? Sí, hemos empezado por la parte de abajo, cercano a la rotonda, porque también hay otro proyecto que no creo que tarde mucho también en iniciarse, porque está también la Diputación para sacar ya la licitación del tema de terminar las varias rotondas de allí y Alquitanada también de aquella zona. Y hemos, como digo, hemos iniciado desde la parte de abajo de la gasolinera hacia arriba, ya está haciendo zonas que no estaban terminadas y para terminarlas en el proyecto, que sería lo que en anteriores ocasiones hemos comentado de hacer un acceso por la parte derecha. Así que esas obras que ya han comenzado finalmente van a materializar esa propuesta que había de crear allí una zona peatonal para evitar el peligro obvio, ¿no?, de muchísimas personas que o bien van a caminar o, bueno, pues con toda la población que ya existe en lo que es el nuevo plan parcial, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se creará en la zona derecha ese corredor peatonal, podemos decir, ¿no? Sí, lo que intentamos lograr con eso, pues que en aquella zona que también un poco estresa en aquellas dos vías, sin duda, pues creamos ese acceso para que los ciudadanos no vayan caminando por la carretera y evitemos, sin duda, cualquier tipo de accidente, y con eso logramos que todos los ciudadanos pues cojan por ese acceso y evitamos que también en esa zona tan estrecha pues tengan una viabilidad más clara los ciudadanos a la hora de ir haciendo deporte o andando. Y hablando de esa parte de la población, pues también nos referiríamos al polígono industrial. Parece que también hay novedades en relación a ese proyecto de construcción de 10 pequeñas naves industriales que iría junto, o que es la intención, ¿no?, del ayuntamiento. Ha habido contactos con Zona Franca y con la Cámara de Comercio. Me comentabas que ya hay novedades y parece que definitivamente este proyecto va adelante. La verdad que sí, sí. Esta misma mañana he estado hablando con el delegado de Zona Franca, Jorge Ramos, y ya ellos habían mantenido reunión también con la Cámara de Comercio, y me decía esta misma mañana que este tema ya quedaba oficialmente cerrado y que él, pues, de aquí a dos semanas vendrá a dar explicaciones de este proyecto que se aprueba tanto por la Cámara de Comercio como por Zona Franca. Y es un proyecto que creo que es interesante en estos momentos, porque sin duda tú te vas fuera de Ubrique y ves otras zonas comerciales y zonas industriales y observas que o se venden las naves o no se están edificando, y aquí, gracias a Dios, pues hay que también dar ese empujón a los distintos empresarios de Ubrique, que en esta zona industrial del polígono, pues continuamente ahora mismo hay en torno a 3 o 4 naves también en la zona industrial que se están edificando, y eso es importante porque sin duda genera también poco mucho empleo, pero está generándose empleo en el sector del ladrillo. Y estas naves, pues estas 10 naves, pues van a, creo que dar un empujón importante, porque se puede generar empleo, y no solamente empleo, sino exactamente una de las cuestiones que el Ayuntamiento de Ubrique quiere emplear y trabajar sobre este tema, es que este dinero que se quiere invertir, el 100% de dinero, de 80% de fondo europeo, más el 20% de Zona Franca, pues sin duda que todas aquellas empresas anexas a la construcción, pues sean también, repercuta en el pueblo de Ubrique. Por dar más detalles al respecto, sobre todo para aquellas personas que no hayan escuchado hasta ahora este proyecto que habíamos anunciado, que habíamos comentado esa posibilidad que existía y que parece que se confirma, por tanto, se trataría de la construcción de 10 pequeñas naves industriales en los terrenos situados junto a la Fundación Movex, ¿no?, al Centro Tecnológico de la Piel. Sí, exactamente. Irían por la parte detrás del Centro Tecnológico, y lo que se quiere conseguir con eso es que, pues bueno, creemos que es importante la edificación de esas naves por la generación de trabajo y ese dinero que puede quedar en Ubrique, sin duda, es importante, pero también con esto lo que queremos es facilitar de aquellos proyectos que de las diferentes empresas de Ubrique, sean del sector de la piel o sean desde otros sectores de servicio, facilitar después para esa propuesta de emprendedores el que no tengan que invertir y tengan ahí una nave para facilitar de que su empresa se inicie sin inversiones, que sin duda quizás uno de los grandes problemas cuando algunas empresas nuevas plantean pues tener también una inversión importante, y con ello lo que le estamos facilitando es que tenga una nave para iniciar su empresa nueva. Esos terrenos eran municipales, se vendieron a la Cámara de Comercio, ¿se tienen que volver a recomprar o eso los aporta ya directamente a la Cámara en este acuerdo? Sí, lo aporta. Eso lo vendió hace 3 o 4 años, la anterior legislatura. El Ayuntamiento lo vendió a la Cámara de Comercio, pero creo que recordar que fueron 230.000 euros. Y en este caso lo que hace la Cámara de Comercio pues es también poner ese suelo a disposición para este proyecto, que sin duda es una buena noticia que tengamos en un par de meses por la construcción de 10 naves, que sin duda pues ahí las diferentes empresas de Ubrique pues podrán entrar en la licitación de esa edificación. El proyecto global, ¿a qué cantidad asciende? El proyecto global, porque había también un proyecto que ya estaba finalizado, que iban también, anteriormente ya lo había sacado la Cámara de Comercio, que eran también salones y naves, y recuerdo que estaba en torno a 2 millones de euros aproximadamente. Así que, en este caso concreto, de esas 10 pequeñas naves, estaríamos hablando de una inversión global de 2 millones de euros. Sí, vamos, yo creo que es un importe también importante que, bueno, como digo, dentro de 2 semanas el delegado de Zona Franca, junto con la Cámara de Comercio, pues vendrán a presentar y dar más detalles de lo que yo estoy dando y concluir diferentes temas. Y yo lo que sí tengo claro es que lucharé para que todo ese dinero, pues al abrir licitación, pues se le facilite todo a las empresas de Ubrique, que sin duda también necesitan, pues, que de las diferentes empresas que se dedican a efectos también de la edificación, pues tengan mientras más posibilidades mejor. Por un poco concretar esas cifras, 2 millones de euros, el 80% de la inversión costeada a través de fondos europeos y el 20% lo sufragaría la Zona Franca. Sí, la Cámara de Comercio lo que sí tiene es un convenio con una fundación que se llama INCIDE, entonces a través de ahí la Cámara de Comercio pone el 80%, y en este caso lo que hace Zona Franca es que dentro de sus presupuestos para la provincia de Cádiz, lo que pone para Ubrique sería ese 20%, por lo cual estamos hablando que el Ayuntamiento de Ubrique en este caso no pone ninguna cuestión económica y que son el 100% sufragados por fondos europeos y por Zona Franca. Por tanto, bueno, pues 80% de fondos europeos, pero que va a, o se bueno, pues tramitan a través de la Cámara de Comercio, podemos decir, y el 20% sí que lo aporta la Zona Franca, por tanto. Sí, no, y este tema lo habíamos hablado también con Zona Franca, porque creo que es importante. Bueno, nunca Zona Franca estuvo, nunca se realizó ninguna inversión, y ya también lo he intentado, lo intenté con Zona Franca y ahora lo volveré a plantear también, porque ya le planteé hace cuestión de 2 años a Zona Franca de que ellos invirtieran en la compra también de solares en Ubrique para el tema de aparcamiento, y volveré otra vez a recordárselo, porque ahora mismo también a través de los fondos europeos que el gobierno de la nación da también de otras subvenciones que va a haber de cara a 2014-2020, pues proyecta también algunas zonas que ya le había planteado Zona Franca para aparcamientos en Ubrique. Así que, una vez que este proyecto salga adelante, ¿quién gestionaría esas naves industriales? Sí, quien las gestiona sería, en este caso, sería Zona Franca la que llegaría a un acuerdo con un convenio con el Ayuntamiento de Ubrique para facilitar a las diferentes empresas que presentaran proyectos nuevos y actuales, facilitarle, como digo, la labor de que tengan una nave para su proyecto, ¿no? Esta misma semana había unos uriqueños también, que estuve también sentado con ellos, por ejemplo, para un tema de una nueva panadería. Pues en este caso, pues mira, si esas naves estuvieran ya finalizadas, pues tendría esa nueva empresa con el proyecto que deberían plantear, pues no tendrían que hacer inversiones, se encontrarían ya la nave hecha. Lo que tendrían que pagar, pues sin duda sería un pequeño alquiler y los gastos de agua y de luz, pero ya en este caso no tendrían que meterse en una inversión importante como suele ser una nave, que la del suelo industrial que tenemos aquí, la construcción de nave, una nave está en torno a 120.000 euros la compra del suelo y la construcción. Entonces creo que le estamos facilitando mucho la labor a aquellas empresas que quieran entregar algún proyecto nuevo y actual. Esas 10 naves, por tanto, que lo que se haría es que se alquilaría bueno, pues a esas empresas, nuevas empresas que pusieran en marcha nuevos proyectos. Bueno, se haría una selección. ¿Quién se encargaría de eso? Sí, esos detalles es lo que yo quiero ultimar con tanto con la Cámara como con Zona Franca, que en la conversación que mantenía esta mañana, pues me decía que ya aproximadamente en 2 semanas más o menos plantearíamos ya oficialmente por ellos, lógicamente independiente de que yo lo esté comunicando, pero sería ya de manera oficial que ellos ya comunicarían tanto la Cámara como Zona Franca, y en ese tema pues podríamos entrar en más detalles y aclarar pues aquellas consultas o dudas que pueden tener los ciudadanos. En cualquier caso, bueno, pues lo que sí que se puede anunciar es que se trataría de alquileres durante un tiempo determinado en lo que sería la primera fase de esas nuevas empresas para darle ese empujoncito inicial y que puedan salir adelante, ¿no? Sí, no, lo importante, yo creo que, como están las cosas ahora mismo, es que como digo yo, la puerta que quiero abrir, pues sin duda, al decir la zona franca, porque claro, zona franca puede hacer una licitación y que para la construcción que puedan entrar otras empresas de Ubrique. Entonces, ese es el tema que yo quiero cerrar, pues explicarle a los dos, tanto a Cámara como a Zona Franca, que eso sirva también para darle facilidades y siempre más posibilidades a las distintas empresas de construcción que hay de Ubrique, y que al final, pues ese trabajo y ese dinero se quede en Ubrique, y es una de las cuestiones que quiero cerrar también, porque en esta zona industrial también, pues estamos en conversaciones dentro de lo que es el suelo de que está enfrente de esta zona, pues también estamos en conversaciones también con otras empresas que están interesadas en comprar más suelo y seguir edificando ahí, ¿no? Porque, como digo, como está la situación ahora mismo, es importante la iniciativa que se está teniendo en Ubrique en cuanto a construcción. Hay que recordar, ¿no?, que Zona Franca, el consorcio de la Zona Franca de Cádiz, es una institución pública que se dedica, ¿no?, a lo que es el desarrollo socioeconómico en lo que sería la provincia de Cádiz, y que, bueno, pues desde desarrollos empresariales, zonas de polígonos industriales, centros de negocios, incluso aparcamientos, ¿no? Eso es una de las cuestiones, que también le había planteado Zona Franca, de que las parcelas que quieren ahí, pues vender también, pues que ellos también, a ver si dentro de los presupuestos que ellos tienen, pues pudieran también tener otra iniciativa o comprar ahí parcelas todavía que quedan con el objeto, bueno, que los contactos que tiene Zona Franca a nivel de la provincia con otras empresas que, bueno, como he comentado siempre al delegado de Zona Franca, que en este suelo industrial, que él también, si tiene otras iniciativas de otras empresas de la provincia de Cádiz, que si quisieran también plantear tener aquí otro tipo de negocio, ¿no? Porque yo creo que dentro del sector de industria, independientemente de que la piel, pues poco a poco va generando empleo, facilitar también ese suelo y otros proyectos de otras empresas también que pudieran establecerse aquí en Ubrique. Hablando de empresas, por cierto, habíamos hablado, ¿no?, de la posibilidad de que una empresa, nos anticipaste, ¿no?, que había dos empresas interesadas en sectores bien distintos. De un lado, una relativa a lo que es el gas natural, y otra a lo que, bueno, sería el ámbito ya tecnológico. No sé cómo marchan esos contactos, si ha habido novedades con el ayuntamiento. Pues sí, precisamente quiero presentar también esta semana a ese empresario briqueño que ha tenido también, lógicamente, una opción importante de montar aquí ya la empresa. Ya hemos firmado el convenio, tiene todo lo de fibra óptica. En este caso lo que se trata, pues, a empresario briqueño. Como digo, de manera oficial lo presentaremos también esta semana ante los medios, y esta empresa, Franquinet, ha comprado ya en el suelo industrial del polígono La Piel, ha comprado una nave y está ya iniciando, pues, las diferentes contrataciones y el proyecto de que quiere ya en estos meses, muy bien, este mismo mes, con ese convenio que hemos firmado, que tiene todos los permisos del ministerio y demás en cuanto al trabajo que va a llevar a cabo, y es hacer la instalación de fibra óptica en toda la población de Ubrique. Con eso conseguimos, bueno, que con esa empresa que ya está solicitando también empleo a través del club de empleo, está pidiendo personal joven para su empresa, y creo que es un proyecto también interesante, porque él da un servicio con esto de la fibra óptica, donde podrá dar servicio de internet, televisión y teléfono a unos precios mucho más competitivos que lo puede estar haciendo otra empresa. La empresa que se denomina Franquinet, si no recuerdo mal. Y que, por tanto, bueno, pues es la empresa ubriqueña se va a encargar de desarrollar este proyecto de fibra óptica en nuestra localidad. Sí, como digo, la semana pasada firmamos el convenio, presentó toda la documentación, que en este caso hemos combinado con ellos también, y en esta rueda de prensa que vamos a dar con él también, pues también el ayuntamiento ha pedido unas mejoras del servicio que va ahí también dirigida también para el tema de asociaciones y wifi también para más mejores servicios. Y lo importante, bueno, es esa iniciativa empresarial que dentro de la zona de la región andaluza creo que va a ser el primer pueblo como población pequeña de menos de 20.000 habitantes que toma actuación de este proyecto, de ponerlo ya en funcionamiento y que, como digo, ya está trabajando y así lo hemos firmado. Y sin duda, pues también genera, en la medida de lo posible, va a generar también trabajo importante en lo que creo que es muy importante de que esta empresa, no solamente por los puestos, sino que va a dar un servicio de, como digo, de teléfono y televisión y sin duda que va a ofrecer un precio que sin duda será más competitivo y dará un nuevo servicio a la población de Ubrique. Según nos comentas, ¿la empresa ya ha comprado una nave industrial en el polígono o el terreno? Sí, no ha comprado lo que le ofrecimos, en este caso, pues suelo industrial. Y bueno, su perspectiva era de una empresa ubriqueña que vendiera nave y no quería, pues, bueno, perder tiempo y sino iniciar ya la andadura de su empresa y en este caso, pues, no quería perder el tiempo de la edificación y demás. Y como digo, mejor en este caso por la empresa que le ha comprado la nave y porque el inicio ya de su empresa en este mismo mes ya la ha iniciado y va a generar, sin duda, varios puestos de trabajo que en este caso necesita para poner en funcionamiento al 100% la empresa. Te iba a preguntar por eso mismo, por el tema laboral. Ya están, por tanto, buscando personal. ¿Esto quiere decir que la actividad se inicia de forma inmediata? Sí, no, ahí sin duda necesitará comerciales para este tema, pero también personal que se dediquen sin duda para esas actividades que ahora mismo no te puedo detallar exactamente cuáles serían la cualificación que le está buscando, pero sé que ha consultado ya a través del Club de Empleo pues solicitud de personal joven. Comentabas que este mismo mes podrían iniciar la actividad esta empresa. Sí, este mismo mes ya ha empezado la actividad. Yo sé que este mismo mes ya ha empezado la actividad y está preparando pues todo el organigrama y toda la actividad que va a empezar, que creo que se va a iniciar esta primera fase por la zona industrial y en esta zona de aquí para los vecinos también. Y en este mismo mes pues creo que ya empiezan las instalaciones y que sin duda otra empresa más, otra actividad, porque lo que creo que es muy importante es la diversidad en este caso, pues otra, sin duda, apoyar esa iniciativa empresarial y que sea de un ubriqueño más, que toma también otra perspectiva de empresa diferente al sector servicio y al sector de la piel. Cuando se habla de un convenio con el ayuntamiento, quiere decir que, a cambio, imagino que el ayuntamiento lo que ha hecho, no sé qué trámites se deben realizar aquí, pero es dar la autorización para que pueda realizar la instalación de esa fibra óptica. Sí, en este caso, claro, tiene, porque él tenía ya, sin duda, el permiso solicitado y en este caso no tendría que haber pedido al ayuntamiento la solicitud para ello, ¿no? Pero ya tenía permiso a través del ministerio, está autorizado, igual que Telefónica o otra empresa que se dedica a estos temas, lo podía haber hecho sin autorización. Pero lo lógico ha sido que nos enteramos, que supiésemos de esta nueva actividad y de este nuevo convenio y además, pues, sin duda es importante porque va a facilitar también de que a coste cero va a ser unas inversiones de modernidad al ayuntamiento como también otro servicio que queremos explicar en esa rueda de prensa presentando a la empresa y cuáles serían los servicios que va a dar. Ya por terminar, porque dado que se va a dar a conocer, ¿no?, a través de rueda de prensa, pero en cualquier caso, evidentemente un tema de interés, sobre la instalación, ¿cómo se realiza? ¿De qué forma va esa instalación que se realizaría en toda la población? Bueno, sí, ahí diríamos lo que está utilizando es el mismo cableado que tiene Telefónica, es decir, la misma utilización que Telefónica hace y tiene ya establecida, pues diríamos que va en las mismas conexiones, una un pequeño, digamos, de cable que va por las mismas líneas que va la de Telefónica. Pues esto ya decimos, lo que respecta, ¿no?, a esa novedad de una empresa que además es ubriqueña, que se va a encargar de la instalación de fibra óptica. Es un negocio particular, pero bueno, pues que va a llegar o ha llegado a un convenio con el ayuntamiento para la mejora de servicios, incluso para el ayuntamiento, y que por tanto, bueno, pues comprobaremos, ¿no?, que se realiza esa instalación en próximos meses, puesto que ya parece que ha iniciado su actividad. Pues esto sobre ese servicio de fibra óptica, por tanto, que habrá en nuestra población. Y te comentaba, en una conversación que manteníamos hace un tiempo, hablamos de la posibilidad de que una empresa, pues también del sector del gas natural, se ubicase en nuestra localidad. No sé si también ha habido avance en este sentido. Bueno, sí, de eso estamos mirando la última documentación que están ahora mismo revisando el secretario y letrado del proyecto, que también de la empresa Redexi, que es una empresa anexa a Endesa, pues quiere también plantear también una inversión de 2 millones de euros aquí en Ubrique, con lo que tendríamos, pues también mirando también de cara al futuro, pues una planta de gas licuado, con el objeto de que las diferentes casas de Ubrique y pisos pues tuvieran también el acceso a tener ese gas, y con ello pues tener lógicamente un ahorro bastante importante, lo que sería de coger, sería de dejar de comprar la bombona, entonces llegaría el gas hasta la misma vivienda, que lo quisieran plantear. También, por supuesto, es una cuestión de interés, porque bueno, pues evidentemente habría que hacer una instalación de esas conexiones de gas en toda la población. De todas maneras, es un tema que, por tanto, se está todavía estudiando, ¿no? No, sí, eso, ya esto tuvimos una reunión, cogimos e invitamos a la empresa que lo explicara detalladamente a los portavoces. Tuvimos una reunión donde todos los portavoces estuvieron presentes, y ellos dieron también, les gustó el proyecto, y la verdad que es una iniciativa importante que todos lo hemos visto, y bueno, esta empresa pues ya tiene conveniado que va a hacer muchas más inversiones en Andalucía, y ellos tienen a través de la consejería de correspondiente del área de la Junta de Andalucía, pues ellos tienen el visto bueno para que todas las inversiones que por parte de la Junta las tienen aprobadas. Ya independientemente, son dos diferentes municipios que ellos tienen proyectado de hacerla, que cada uno siga el sí o el no para adelante, pero entiendo que también se genera empleo, una inversión de 2,5 millones de euros, que significa obra y significa también pues comerciales que se dedican también para ir haciendo contratos y planteando modernidad también con el tema de este gas. Por tanto, la luz verde, podemos decir, a este proyecto depende exclusivamente de la autorización del ayuntamiento. Sí, en este caso es el acuerdo, porque en este caso ellos están pidiendo, alquilarían una zona de suelo público, y que el ayuntamiento pues lógicamente cobraría un alquiler y conseguiría pues desde esa zona de la zona industrial pues ir abasteciendo pues a tanto a esta zona de la industrial como a la zona del centro de Ubrique. Y eso pues irán, ellos ya han hecho un proyecto de estudio y de ciudadanos que estarían interesados pues tener ese servicio de gas directamente en su vivienda. Recordemos que, según nos comentaba el propio alcalde, ¿no?, la ubicación de esa planta de gas licuado iría en el polígono industrial La Piel, en instalaciones municipales que hay para materiales y demás. O sea que si entrásemos desde Ubrique al polígono, sería la zona más alejada del polígono de La Piel, en ese lugar donde en principio parece que iría ubicada, si esto sale adelante. Sí, sería, diríamos, en la zona del centro, de que estaba más abajo de la zona de la nave de Imopel. Diríamos que iría en el centro, porque están estudiadas todas las zonas de seguridad, y ahí no habría ningún tipo de problema, tanto a los vehículos que pasaran en la carretera o la nave que está cercana en esa zona. Entonces eso lleva una medida de seguridad y entonces ya eso está planteado, está estudiado y ahí no había ningún tipo de problema. Pues es lo primero que se estudia, las medidas de seguridad en cuanto a este tipo de obras. El gas que se traería a Ubrique a través de camiones cisternas, no sé cómo va ese proceso, o se... Sería, aquí lo que habría un depósito, entonces lo que sería un camión que vendría continuamente conforme el uso del gas que se hubiese vendiendo o gastando en este caso, ¿no? Imagino que la planta, lo que de licuado, lo que se hace, bueno, pues con ese gas se distribuye ya a través de un proceso de distribución, como decimos, a través de esas conexiones que se realizarían. Y bueno, pues quizás, evidentemente, no, seguro, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, para todos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la cuestión de la seguridad. Es el único pero un pero muy importante. ¿Hasta qué punto esto es seguro? Que es cierto que esto se realiza también en grandes ciudades y demás, pero imagino que lo que primero estáis teniendo en cuenta es el tema de la seguridad, ¿no? Sí, eso es lo fundamental, y esto pues también pues no habría ningún problema en un momento dado que todo esto estuviera cerrado, pues hacer una exposición más detallada con los técnicos de la empresa y que hubiera también pues mucha más información, porque con la información los ciudadanos también toman otro tipo de decisiones, y que esto pues sin duda, zonas como esta la hay en Cádiz y hay varias y están en el centro de Cádiz y no han tenido nunca ningún problema. Y una de las cuestiones que habíamos planteado cuando nos lo plantearon, que debería ser siempre buscando la seguridad que fuera una zona industrial, siempre buscando la zona de expansión en este caso, y en este caso como suena suelo público, pero con todas las medidas de seguridad planteadas como lo más prioritario. Lo que sí que, pues esa red de conducciones de gas, no sé cómo iría, si bajo tierra, cómo se realizaría. Sí, esas son obras que en este caso, pues claro, tienen que ir con las medidas de tuberías especializadas para ese tema, y que significaría, pues sin duda, obras en las zonas donde se iban a plantear esa instalación. Por lo cual ahí estamos generando, en ese tema ellos tienen una cantidad aproximada, si no mal recuerdo, de unos 500.000 euros que estarían dentro de esos 2,5 millones de euros. Bueno, pues es un tema que en cualquier caso ahora mismo no está cerrado, por lo que nos comentas, ¿o sí? Sí, son documentaciones, estamos viendo todo el proceso ahora de estudio en cuanto a Secretaría por parte del Ayuntamiento. Esta documentación son temas que hay que dejar muy claritos y muy aclarados para ya tomar una decisión clara y tomar la decisión ya de este tema. Y lógicamente pues queremos también, dado la zona que está, pues explicar a las diferentes naves pues que tengan información y que tengan detalle también de este proyecto antes de tomar una decisión en cuanto a este tema. Pues eso sobre esas posibilidades. Bueno, de hecho, una ya es una realidad en la empresa de fibra óptica, como decimos, va a iniciar esa actividad o la ha iniciado en este mes, y que, bueno, pues estábamos comentando. Son diferentes temas en los que, de una u otra manera, hay actuación por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Aprovechando, ¿no?, que estamos conversando con el alcalde, también quería preguntar por las obras en la calle San Sebastián. Lo comentábamos también en su momento, pero ¿cómo marchan y no sé los plazos que barajáis? Sí, vamos, ahí estamos ahora mismo, mañana y tarde, y la verdad es que allí en la calle San Sebastián había una sorpresa en cuanto se ha levantado también toda la obra, porque el tema de saneamiento, pues allí estaba muy antiguo y nos estamos encontrando sorpresa de que no había allí unos saneamientos adecuados, y va a suponer pues sin duda un cambio en toda aquella zona, de que el abastecimiento y el saneamiento pues va a estar totalmente actualizado, y lo que sí le hemos metido pues un poco toda la prisa para que aquella zona se termine cuanto antes. En cuanto a plazo, ¿se puede anunciar al...? No, yo te quiero decir ahora mismo plazo, hasta que yo no vea un poco también todo lo que es la obra de saneamiento, que en esta semana, como digo, estamos levantando, y ya conforme veamos toda la obra de saneamiento que se está haciendo, pues ya decirte una fecha concreta y no decir una fecha por decirla sin tener toda la información concreta. Y ya por terminar, ya que estamos hablando de de distintos temas de actualidad, estamos a pocos meses de la Feria de Ubrique. En cuanto a lo que es la celebración en sí, los lugares donde se celebraría y demás, un poco se repetiría los mismos escenarios, los mismos lugares del año pasado. ¿Se han producido avances sobre otros futuros proyectos? No, ahora mismo no. Ahora mismo diríamos dentro de lo que el proyecto, porque eso creo que sería también importante ya irlo viendo, que ya pues ha habido la licitación por parte de la empresa en el tema que ya se está empezando a trabajar para el Plan General de Urbanismo, y yo creo que en el propio Plan General de Urbanismo, donde tenemos que plantear una zona de recinto ferial, y es ahí donde debemos plantearlo, y viene ese Plan General de Urbanismo con visión de futuro a largo plazo, cuál sería el sitio adecuado. Ahora mismo se están cerrando pues el tema con los feriantes y también con Endesa para tenerlo todo planteado, y la intención, sin duda, es finalizar el compromiso que ya yo tenía, que creo que tengo para cerrarlo también esta semana, lo que sería el planteamiento que yo había hecho personalmente de arquitectar antes de la zona de toda la zona de las Palmeras, y allí pues iría ubicado el recinto ferial igual que el año anterior. Así que el esquema se repetiría, ¿no?, con respecto a los últimos años. Sí, no, ahí realmente hay que buscar una zona importante también de ampliación. Tienes que tener claro también el proyecto económico que eso supondría también, porque también una de las cuestiones que utilizamos es la zona de la Plaza de Toros Antigua también. Bueno, que esta va a ser un sitio también que no vamos a tener, porque no sé si para la feria, para esa fecha ya empezaremos allí un proyecto que se está presentando ahora en aquella zona, pues, de la instalación que se ha cerrado ya también con el director general de Andalucía, de Burger King, también la instalación de un Burger King en aquella zona de la Plaza de Toros. La verdad es que esta cuestión ya se había comentado en su momento. Se trata de una iniciativa evidentemente privada, pero el propietario, por tanto, de esos terrenos ha llegado al acuerdo, no sé si tenía que llegar o no, con el ayuntamiento para poner en marcha este proyecto, pero en definitiva se ubicará allí un Burger King en los antiguos terrenos de la Plaza de Toros. Sí, eso es un proyecto, porque en este caso el departamento del arquitecto, en este caso, hay que llevar una modificación puntual que se tiene que aprobar en pleno anteriormente, y porque allí dentro de lo que era el Plan General del Urbanismo no estaba planteado, no se puede plantear edificación, y entonces allí lo que habría una, digamos, la obra de cimentación, que es lo que se deja ahora mismo, lo que podría estar dentro de esa modificación puntual que hay que presentar en el pleno y que tiene que ser sin duda aprobada por la mayoría para que ese proyecto siga adelante, porque ahí lo que se plantea, como digo, es una obra de cimentación, porque el Burger King son cuestiones prefabricadas, y la verdad es que sería ahí un cambio importante, la generación de casi 15 puestos de trabajo que se puede generar en aquella zona, y no solamente el tema de empleo, sino también un cambio totalmente de cambio de imagen en toda aquella zona. Decía que no sabía exactamente si tenía que llegar a la empresa o no a un acuerdo con el ayuntamiento, precisamente porque no sé exactamente cuáles son los condicionantes urbanísticos en ese lugar, y por tanto sí que es necesario, ¿no?, que pase por pleno y que haya una modificación puntual de la zona para que pueda cimentarse y después la ubicación de esos elementos prefabricados para la edificación. Sí, exactamente. La inversión, estamos hablando, es en torno a 800 millones de euros, lo que es la terminación de aquello. Y porque allí lo que se plantea pues es un pequeño parque también, aparte de la instalación de este Burger King, que ha sido difícil también, porque este tipo de empresas no se ponen en poblaciones más, menores de 20.000 habitantes, siempre en localidades que calculan más de 50.000 habitantes, bueno, o sea, ahí por parte de la empresa es un tema importante lo que es la inversión y la generación de empleo, y pero es necesario esa modificación puntual que se lleve a pleno y que se apruebe por la mayoría si se lleva a cabo este tema. Pues otra cuestión, por tanto, que queda ahí de actualidad, que tiene que ver, ¿no?, por el tema de autorizaciones y demás con el ayuntamiento, aunque se trata de iniciativas evidentemente privadas. Y bueno, pues son, ya decimos, algunas de las principales novedades que hemos conocido a lo largo de estos minutos. No sé si hay alguna otra cuestión que comentar. Sí, vamos, otra cosa importante también, aparte del plan de empleo estable, que generará también bastante más empleo en el sector agrícola también. Estamos esperando la resolución por parte de la Junta del plan de empleo joven, que como se digo, que hemos informado, serían 51 personas. El tema de inclusión social, que serían también otras 30 personas durante 3 meses. Y estamos esperando también otro tipo de subvenciones en cuanto a para mayores de 30 años también, que podría generarse a lo mejor otros 30 o 40. Estamos generando poco a poco desde la Administración también, pues apoyar la creación de empleo. Y también importante que no hemos hablado del sector de la piel también, que en esta semana en el Centro Tecnológico se ha terminado el segundo máster de marroquinería y ya se plantea para en el mes de septiembre el tercer máster de marroquinería. Y creo que ha sido importante este máster también, no solo por también por los alumnos que han estado de toda la geografía española, pero también internacionales, de Chile, de Argentina, y eso es importante también. Han estado viviendo durante 3 meses y han estado aquí gastando dinero en Ubrique. Y es importante que desde la Fundación de Enrique Loeve, que esta semana pues me invitaban también a la finalización, pues en este caso sigue sin duda la Fundación apoyando este tercer máster, que también este máster ha sido muy importante en cuanto a que hemos tenido la posibilidad de tener a directores importantes de recursos de la empresa Desigual, de Jesús del Pozo, como también EFA de Productos de Loeve, como otras marcas que están apareciendo por Ubrique, que sin duda, pues, poco a poco, un planteamiento de futuro y de seguir planteando de que más marcas en el sector de la piel vayan entrando, y hay una vía también importante de ir, bueno, por parte empresarial, aprovechando toda esta coyuntura, porque sin duda poco a poco pues genera que todavía haya más marcas del sector de la piel en Ubrique, y eso puede significar un empleo más estable, y sin duda que si en vez de 15 o 20 marcas en Ubrique pues hubiera otras 10 o 12 más, pues significaría sin duda mucha más producción y que también pues los salarios en general pues serían sin duda importantes, porque a mayor producción y con la necesidad también en el sector de la piel de oficiales, creo que eso sería un punto importante para que, bueno, los salarios también estén más acorde a las circunstancias. Pues en este último caso, tema relacionado evidentemente con el sector de la piel, como han podido comprobar, cuestiones de distinta índole que hemos abordado durante estos minutos para quedarnos con un poco la actualidad de la gestión municipal en estos instantes a través del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado durante todos estos minutos. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.